Ponte al día. España es uno de los países donde el consumo de cocaína es más elevado. El perfil más habitual del consumidor es el de jóvenes de 15 a 34 años integrados en la sociedad y que lo utilizan como efecto socializador y vinculado a situaciones de ocio. Hoy en Ponte al Día analizamos con detalle cuáles son los mecanismos neurales que subyacen a la dependencia de esta droga. Psicobiología de la drogadicción es un curso del programa de enseñanza abierta de la UNED con el que se pretende dar a conocer el estado de la investigación sobre los mecanismos psicobiológicos que están operando en la drogadicción. Para ofrecernos una información actualizada sobre los factores psicobiológicos que inciden en el consumo abusivo de drogas, nos acompaña hoy su director, el catedrático Emilio Ambrosio, que viene con dos expertos. Buenos días, estamos aquí para hacer un nuevo programa destinado a evaluar las adaptaciones neurales inducidas por el consumo de cocaína. Y para ayudarme a hacer este programa tengo conmigo dos invitados. Uno de ellos es el doctor Miguel Miguens, investigador del Instituto Cajal de Madrid. Buenos días, Miguel. Buenos días, Emilio. Y otro es el doctor Alejandro Higueras, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Alejandro. Hola, Emilio, buenos días. El tema que nos ocupa es hablar de los cambios neurales que produce el consumo de cocaína, una droga que ahora mismo es de alto consumo en España, de modo que puede afirmarse que la prevalencia del consumo de esta sustancia en nuestro país es la más grande del mundo. Es decir, nuestro país está a la cabeza en el consumo de esta sustancia, por encima de Estados Unidos y de Inglaterra. Desde hace años compartimos el triste privilegio de estar a la cabeza del consumo de estas sustancias, junto con Estados Unidos e Inglaterra, pero ahora no es que estemos ya a la cabeza, no estamos entre los primeros, sino que estamos en la misma cúspide de esa montaña, porque somos verdaderamente los primerísimos en el consumo, como digo, de esta droga. Podemos preguntarnos, en primer lugar, Miguel, ¿qué hace esta droga en el sistema nervioso? O sea, ¿qué hace nuestro cerebro para que se consuma tanto? Bien, pues las neuronas de nuestro cerebro se comunican entre ellas mediante unas sustancias químicas que todos llamamos, como bien sabes, Emilio, neurotransmisores, ¿no? Esos neurotransmisores se unen a unos receptores que tienen también esas neuronitas y les producen activación. Entonces, existe un neurotransmisor que se llama dopamina, que habrá incluso muchos oyentes que han oído hablar de ese neurotransmisor. Pues la dopamina influye en la activación de esas neuronas. Lo que hace la cocaína es bloquear una moleculilla, una especie de transportador que lleva la dopamina otra vez adentro de las neuronas, y al bloquearlas hace que la dopamina abunde más de lo normal entre esas neuronas que se comunican entre sí. Eso es lo que lleva a producir los efectos directos que se observan al consumir cocaína, los primeros efectos que experimenta el usuario de esa droga. O sea, eso sería el mecanismo de acción. En definitiva, alterar la comunicación neuronal que promueve una sustancia química que sabemos que se denomina la dopamina. Eso sería lo que llamamos nosotros el mecanismo de acción de esta droga. Y al final, esas alteraciones químicas en el cerebro que produce la droga, ¿cómo se traducen en lo que podemos llamar efectos psicológicos, o sea, sensaciones psicológicas, Alejandro? Bueno, pues como ha dicho Miguel, el aumento de esa sustancia, de ese neurotransmisor que se llama dopamina, lo que a nivel psicológico o a nivel, si quieres, fenomenológico, lo que va a producir es una importante sensación de euforia. Después de, pues normalmente, esnifar una raya de cocaína, se experimenta una sensación de gran euforia y, sobre todo, incluso una sensación de que puedes hacer todo lo que te propongas, una sensación incluso de de megalomanía, si quieres. Es una justo después de haber consumido la cocaína, pues esta sensación de euforia, hay una sensación de alerta, de digamos que estás más pendiente de todo lo que te rodea, y de hecho esto es una de las razones por las que se consume la cocaína después de haber consumido mucho alcohol, para elevar la sensación de alerta. ¿Y esos efectos que describe el doctor Higueras se mantienen siempre? Quiero decir, ¿son siempre iguales, o cuando hay un consumo mucho más cronificado esas sensaciones disminuyen? Quiero decir, ¿los usuarios están buscando siempre esas sensaciones de los primeros consumos y por eso lo hacen, o cuando llevan ya un tiempo consumiendo consumen simplemente pues porque ya no pueden, por así decirlo, dejarlo, o sea, porque se ha instaurado la dependencia, y si no tienen el consumo de esta sustancia, pues hay un malestar general? Bueno, hay algunos efectos de la droga a los cuales el consumidor se hace tolerante, es decir, va sintiendo menos esos efectos. Uno de esos efectos puede ser la euforia, como bien decía Alejandro. Uno de los principales efectos que tiene la droga en el consumidor es provocar una sensación de euforia aumentada. A ese efecto, el consumidor de cocaína se va haciendo poco a poco tolerante. Sin embargo, existen otros efectos a los que se van haciendo más sensibles, es decir, que se van produciendo más esos efectos. Esos efectos, como es la activación locomotora, como puede ser la aparición de paranoia, esos efectos el paciente se va sensibilizando. Y esos efectos, con el consumo prolongado, van apareciendo en mayor cantidad, van aumentando. Eso es lo que se conoce como sensibilización a la droga. Y aparte del mecanismo de acción que nos acabas de comentar, doctor Miguens, ¿incide sobre el cerebro en su conjunto esta droga, o hay, digamos, unas áreas más especializadas en reconocer los efectos de la sustancia que otras? Me refiero, ¿hay áreas cerebrales, aunque sabemos que evidentemente la función cerebral es única, hay áreas cerebrales, digamos, un poquito más responsables de la activación que produce esta sustancia que otras? O sea, podemos hablar, digamos, de lo que, dicho coloquialmente, sería, digamos, un circuito neural de conexiones especializadas para, sobre todo, digamos, reconocer el efecto de la cocaína. Pues sí, Emilio, como bien sabes, existe un circuito cerebral que de alguna forma se encarga de producirnos el placer que nosotros experimentamos de forma natural, y ese sistema se ve muy afectado por el consumo de cocaína. Además, la investigación ha encontrado que se producen cambios a largo plazo, cambios duraderos que se mantienen incluso después de haber dejado el consumo durante mucho tiempo. Esa es una de las principales preocupaciones que tiene ahora mismo la investigación, el qué es lo que ocurre a largo plazo cuando esos consumidores ya han abandonado el consumo, han pasado por una terapia, pero después de varios años vuelven a consumir esa sustancia, vuelven a utilizarla, vuelven a recaer, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido estamos trabajando para ver qué es lo que ocurre en esos casos en los que hay ya un abandono de la droga, pero todavía encontramos que en el cerebro queda algo que les hace recaer. Y Alejandro, sobre esas áreas neurales que parece que actúan más propiamente psicoestimulantes como la cocaína, ¿se produce un cambio en ellas? Quiero decir, ¿sus neuronas están siempre igual? ¿Sus neuronas, por el contrario, se adaptan después de dejar el consumo? En caso de que se hayan adaptado, ¿vuelven otra vez, digamos, a readaptarse a la situación normal? En definitiva, ¿ocurren cambios con el consumo, digamos, más continuado de la cocaína en áreas del cerebro concretas? Pues sí, efectivamente. En general, nuestro cerebro es bastante flexible, lo que en términos más de investigación se conoce que es muy plástico, tiene una gran plasticidad. Esta plasticidad ocurre en situaciones, por así decirlo, adaptativas para el organismo, como pueden ser en momentos en los que tenemos que aprender cosas. Ahí nuestras neuronas tienen que cambiar, establecer nuevos contactos para formar los recuerdos, pero también esta plasticidad ocurre en respuesta al consumo de drogas y, en el caso que nos ocupan, en respuesta al consumo de cocaína. Como ha dicho Miguel anteriormente, existe efectivamente un circuito en el cerebro que está implicado en la respuesta a las drogas de abuso, y sobre este circuito sí se producen adaptaciones en las neuronas. Por ejemplo, en el caso de la cocaína y en el resto de los psicoestimulantes, se ha encontrado que las neuronas de una de las estructuras de este circuito, que se llama núcleo accumbens, cambian su forma y su función. Después del consumo de psicoestimulantes como la cocaína, las neuronas en el núcleo accumbens, en esta estructura, por ejemplo, muestran un mayor número de prolongaciones, de espinas. Las espinas son como unas protuberancias que utilizan las neuronas para mejorar la comunicación entre ellas. O sea, digamos, como si comparamos la forma de una neurona con las ramas de un árbol. Efectivamente. Que digamos que crecen más ramas, sí, en definitiva. Crecen más ramas, esas ramas tienen más brotes, por así decirlo. Entonces, por así podemos imaginarnos que dos árboles con copas muy copiosas, con muchas ramas, se van a comunicar mejor. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en respuesta al consumo de cocaína. Y luego también hay adaptaciones que duran más a largo plazo. Por ejemplo, hay cambios en la molécula de la que hablaba Miguel anteriormente, en el transportador de dopamina, y en otras moléculas que duran bastante en el tiempo. O sea, que podemos resumir que se producen cambios morfológicos, o sea, en la forma de las neuronas, y que eso permite una comunicación distinta, y cambios también a nivel más íntimo, a nivel molecular, en sustancias como las proteínas que reconocen a la droga, cuando está en el entorno de la neurona, por así decirlo. Efectivamente. ¿Es posible que esas adaptaciones neurales sean responsables de los cambios comportamentales que tienen las personas? Pues es posible, sí. De hecho, durante el síndrome de abstinencia que se produce a la cocaína, hay documentados pues más casos, por ejemplo, de depresión. Cuando se está abstinente de cocaína, es decir, un paciente que normalmente ha consumido cocaína y deja de hacerlo, los niveles de este neurotransmisor, que hablaba el doctor Miguel previamente, de la dopamina, caen. La dopamina, además, es un neurotransmisor que está implicado en, por así decirlo, en las sensaciones placenteras o en las emociones positivas. De manera que, si durante la abstinencia los niveles de esta sustancia caen, lo más normal es que haya, por así decirlo, una disminución en las emociones positivas, que al final se traduce, a lo mejor, en trastornos más de tipo depresivo. O sea que sí, hay una relación. Alejandro acaba de hablar, Miguel, de síndrome de abstinencia a la cocaína. ¿Realmente hay un síndrome de abstinencia? Porque la creencia popular es que se consume la droga, por ejemplo, tal como un fin de semana, y al lunes siguiente la gente está tan fresca. ¿Podemos hablar realmente de que hay...? Sí, eso puede derivar de un error histórico, que fue el separar lo que es, digamos, la abstinencia psicológica de la dependencia física, o la dependencia física de la dependencia psicológica. Realmente, con la cocaína también hay un síndrome de abstinencia, hay un síndrome de abstinencia muy importante. Lo que ocurre es que no es tan florido, tan llamativo fisiológicamente como puede ser el de la heroína. Pero esos síntomas de depresión que ocurren después de un consumo prolongado cuando se abandona la droga, esos síntomas que ocurren también hacen que ese paciente pueda volver a consumir. Es decir, sí existe realmente ese síndrome de abstinencia, aunque no sea de la misma forma que el que se observa con la heroína, tan florido, tan llamativo. ¿Y puede que tengan que ver con ese síndrome de abstinencia y las recaídas y el mantenimiento, en definitiva, de la dependencia con los cambios neurales que se producen como consecuencia del consumo crónico de la droga? Sí, parece existir una relación, porque esas mismas esas moléculas que se ven afectadas por la droga, cuando hay un consumo crónico y cesa, tienen que verse compensados. Entonces existen cambios compensatorios por parte del organismo para, digamos, suplir esa falta de droga que se ha consumido durante mucho tiempo. Entonces esos cambios serían opuestos a los que produce la droga y son los que aparecen durante el síndrome de abstinencia. El doctor Higueras ha hablado antes, de, por ejemplo, de depresión. que bueno, que pueda aparecer como consecuencia de haber dejado de consumir la cocaína. ¿Hay otras patologías, Alejandro, asociadas también al consumo de cocaína o al cese de su consumo, aparte de depresión? O sea, hay, digamos, otras patologías, vamos a llamarlas psiquiátricas, fundamentalmente. Pues efectivamente, el consumo de cocaína además está ligado a la aparición de trastornos psicóticos, por lo que se conoce popularmente como esquizofrenia. Hay un cuadro que se denomina psicosis cocaínica, que aparece tras un consumo elevado de cocaína y puede dar lugar, pues, a paranoias, a ideas delirantes. O sea que sí, hay otro tipo de trastornos psicopatológicos asociados al consumo, efectivamente. Paranoia es la creencia de que te persiguen. Efectivamente. O que te vigilan, sí. O que registran tus cosas. Eso es. Y en ese sentido, Emilio, quería decir yo también que existe el riesgo de que con el tiempo, con un consumo crónico de larga duración, esos, digamos, esas apariciones de brotes psicóticos, de paranoia, aparezcan de forma espontánea. Es decir, que se llega a desencadenar en el individuo una esquizofrenia. No ya solo que se produzcan esos eventos cuando consume la droga, sino que aparezca de forma espontánea. Pero espontánea quiere decir que incluso en ausencia de la droga. En ausencia de la droga puede llegar un momento que puede llegar a aparecer y que se desencadene en ese paciente una esquizofrenia. O sea, incluso meses después de haber dejado de consumir. Esos brotes que en un primer momento aparecen cuando consume la droga, puede llegar un momento que ese paciente deje consumir y sigan apareciéndole los brotes, que aparezcan de forma espontánea. ¿Y qué otro tipo de patologías orgánicas se pueden producir también en estas personas? O sea, porque estamos hablando de patologías más de tipo psiquiátrico, lo que popularmente se dice como patologías mentales, ¿no? Pues hemos hablado de eso, de posibles esquizofrenias, o sea, depresión, etcétera. Pero además de eso, hay, porque evidentemente la cocaína se distribuye a través de la sangre, sí, por el cuerpo entero. ¿Hay otros órganos que pueden estar también afectados? Sí, la cocaína tiene también muchos efectos a nivel cardiovascular. La cocaína, el consumo prolongado de cocaína puede llegar a causar arritmias, aumenta de forma muy importante el riesgo de infartos cerebrales y se producen, como todos sabemos, hemorragias nasales, se puede perforar el tabique nasal. Existen muchas alteraciones a nivel cardiovascular que también son afectados por el consumo crónico de cocaína. ¿Hay algunos otros efectos fisiológicos que pudiéramos destacar también? O sea, no solamente la alteración del sistema de neurotransmisores de la dopamina, sino de otros sistemas de neurotransmisores. Por ejemplo, pues sabemos que puede estar afectado el sistema de la serotonina, de la noradrenalina, etcétera. ¿El mecanismo de acción es único para la dopamina o hay otros mecanismos de acción también, Alejandro? Pues efectivamente se sabe que hay otros mecanismos de acción. La cocaína, si bien ejerce una acción predominante sobre la molécula transportadora de la dopamina, también se sabe que ejerce su acción a través de otros dos transportadores, otras dos moléculas que recaptan el neurotransmisor de nuevo dentro de la neurona. Sería el transportador de serotonina y el transportador de noradrenalina. Esto se sabe por un experimento muy curioso que se hizo. Hoy día, en una de las herramientas más importantes que dispone la investigación es el uso de animales transgénicos, animales que por medio de ingeniería genética se ha anulado un gen. En estos animales son funcionalmente iguales que animales, por así decirlo, normales, salvo que carecen de ese gen en concreto. Pues bien, utilizando esta herramienta se consiguió, por así decirlo, eliminar el gen que produce o que codifica, mejor dicho, la proteína transportador de dopamina. De manera que en estos animales ese transportador de dopamina está ausente. Bien, lo que se pensó es que si el transportador de dopamina era fundamental para las acciones de la cocaína, en animales que no tuvieran este transportador de dopamina debido a la manipulación genética, pues las acciones de la cocaína estarían totalmente eliminadas, bloqueadas. De hecho, los animales no consumirían cocaína. Sin embargo, y esto es algo que se publicó en el año 98, se vio que en estos animales sí había un efecto de la cocaína en animales que no disponían de esa molécula. Luego esto llevó a los investigadores a pensar que otras moléculas tenían que ser también responsables de las acciones de la cocaína. Y efectivamente, estos dos transportadores, el de serotonina y el de noradrenalina, están también muy implicados. Eso quiere decir que, aunque a efectos de investigación nos centremos en un neurotransmisor concreto, sabemos que en realidad el cerebro entero se está adaptando a la presencia de la droga. Sí, eso es una idea que debemos siempre de tener en mente. El cerebro, todo el sistema nervioso funciona como un todo orquestado. No es solo un sistema el que se ve afectado. Es cierto que a lo mejor en algunos casos hay un sistema que es el que principalmente está afectado, pero nunca debemos olvidar que siempre hay sistemas accesorios que están modulando la acción de los demás. Luego, una droga nunca va a actuar única y exclusivamente por un sistema de neurotransmisión en concreto. Siempre va a haber una acción sinérgica. Con personas, por razones éticas, obviamente no podemos investigar. Pero hay hoy día métodos que permitan, por decirlo así coloquialmente, visualizar los cambios que producen la droga en el cerebro. Podemos visualizar si un cerebro humano consumidor de cocaína es diferente de un cerebro no consumidor. Sí, Emilio, como bien sabes, existen técnicas, metodologías actualmente que permiten visualizar la actividad del cerebro humano vivo. Entonces, estas técnicas, como son la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional, permiten registrar la actividad de cerebros de personas que han consumido la cocaína y cerebros de personas que no han consumido nunca. Entonces, esas diferencias podemos observarlas con estas técnicas y de alguna forma relacionar esos cambios en la actividad de los cerebros de estas personas con los déficits funcionales que se han producido en su cerebro debido al consumo de la sustancia. Después de meses de dejar de consumir, con ese tipo de metodologías se puede observar si el cerebro se mantiene, por así decirlo, alterado o no. Sí, se ha observado, Emilio, en lo que se llama la corteza prefrontal, que es una región del cerebro que de alguna forma en ella se ha hablado de que ahí residiría la voluntad de los individuos. O sea, la toma de decisiones. La toma de decisiones, lo que sería lo más cercano a la personalidad también, sí, residiría en esas regiones. Toma de decisiones para cualquier cosa. Para decir, bueno, voy a salir hoy, voy a ir al cine. En cuanto a tu vida, voy a obedecer en a mi madre. Cuanto a planificar el futuro, en cuanto a inhibir algo que puede ser peligroso, una conducta que puede ser peligrosa, pues en esas áreas se ha observado que incluso después de bastante tiempo de haber dejado de consumir, se observa una hipofunción, es decir, una disminución en la actividad de esas áreas. Podemos entonces, por ir resumiendo y concluyendo, que bueno, incluso en el cerebro humano, no simplemente porque datos experimentales que provengan de estudios con animales nos lo hayan estado diciendo durante bastante tiempo, sino que actualmente con métodos que visualizan el cerebro humano, podemos entonces concluir que la cocaína cambia la función neural, que altera las, digamos, normales conexiones que hay de funcionamiento neuronal, que se observa esa alteración en ciertas áreas cerebrales y que además, incluso aunque se cese el consumo, esa alteración, esa hipofunción que acabas de comentarnos, en definitiva, que es una baja, porque eso es lo que quiere decir hipofunción. Una baja en el funcionamiento neuronal, pues se observa eso en pacientes dependientes y en pacientes abstinentes, ¿no? ¿Hay alguna solución al respecto, doctor Higueras? O sea, ¿qué soluciones, por ejemplo, se entreven? ¿Hay tratamientos para aquellas personas que quieran dejar de consumir? Porque hay personas que no quieren dejar de ser adictas, ni a esta ni a otras drogas. ¿En aquellas que deseen consumir hay tratamientos, hay posibles soluciones? Pues podríamos diferenciar tratamientos de tipo farmacológico con sustancias y tratamientos de tipo psicológico. En el caso de la cocaína, tratamientos farmacológicos que sean efectivos prácticamente no hay. O sea, no hay herramientas farmacológicas que puedan ayudar a los profesionales a decir, bueno, tómate esta pastillita y poco a poco dejarás de consumir la sustancia. No, eso no existe. Algo que sea tan directo, no. Hay tratamientos, por así decirlo, ayudantes a la terapia psicológica. Pero tratamientos farmacológicos, como en el caso de la heroína, podría ser la metadona, hoy por hoy, en el caso de la cocaína, no existen. Más bien, las aproximaciones que hay son de tipo psicológico. Pues sobre todo para ayudar al paciente a prevenir las recaídas, sobre todo están orientadas a la prevención de recaídas y a la resolución de problemas. Es decir, proporcionar al paciente consumidor herramientas psicológicas para que cuando tenga un problema sea capaz de afrontarlo de una manera adecuada y que ello no le suponga un estrés que podría facilitar la recaída. Haciendo cálculos muy a grosso modo de la población española afectada por el consumo de cocaína, pues tenemos que la prevalencia es en torno a un 3%. Un 3%, si somos, me parece, 45 millones, ¿verdad? Pues implican, si no me equivoco, pues más de 1.200.000 personas que pueden estar bajo los efectos de la cocaína. O sea, efectos de lo que estamos comentando, tanto a nivel neural como y con las manifestaciones comportamentales correspondientes. O sea, podemos un poco entonces decir que verdaderamente no hay tratamientos para esas personas, ese más de 1.200.000 personas que pueden estar sufriendo las secuelas de la cocaína. ¿Se puede afirmar eso más o menos? Podríamos afirmar que desde luego los tratamientos que hay son poco efectivos. Y los tratamientos de tipo psicológico, que son los más efectivos, fundamentalmente dentro de la orientación cognitivo-conductual, son en definitiva tratamientos parciales. O sea, sí, el porcentaje de recaídas puede ser inmenso. Sí, ese es uno de los principales problemas que tiene el consumo de cocaína, la gran tasa de recaídas. Se mantiene verdaderamente pues un problema, o sea, una lacra realmente, que esas personas pueden arrastrar de por vida, sin que haya, digamos, tratamientos suficientemente concluyentes, ¿no? Y ante este panorama, las tareas de prevención habría que optimizarlas, habría que, digamos, informar a la sociedad de lo que ocurre, y en este sentido este programa está contribuyendo a ello. O sea, ¿cómo podemos hacer, doctor Miguens, para ayudar a personas, digamos, para que no entren en esta problemática? Una problemática de la que cuando se entra de un modo u otro es difícil de salir y se vive en una situación, pues, tanto para el paciente como para el entorno familiar de ese paciente, una situación que vamos a calificar como mínimo de difícil. Es muy importante, como bien dices, implantar buenos programas de prevención. Buenos programas de prevención que lleguen, pues, de forma muy importante también a los ambientes educativos, que lleguen a toda la sociedad, pero de forma muy importante que estén presentes en los ambientes educativos. Para esos jóvenes que corren riesgo de iniciarse en el consumo, tengan herramientas de alguna forma para evitar llegar a esos comienzos, ¿no? Tenemos que evitar que esas personas jóvenes lleguen a ponerse en contacto con la droga. Y para ello es muy importante que esos programas lleguen a los, de forma clara y precisa, diciendo qué es lo que ocurre a esos ambientes educativos. Yo creo que las autoridades, sobre todo las sanitarias y autoridades, digamos que tienen una responsabilidad en este ámbito, ¿no?, más psicosocial, lo intentan, pero da la impresión de que no hay manera. O sea, en la sociedad española ha arraigado la idea de que el consumo de cocaína es inocuo, y eso está haciendo pues que una cifra tan importante como 1.200.000 personas al menos, pues estén sufriendo la desgracia de haber consumido esta droga. Creo que lo que podemos concluir es que, como mínimo, pues la gente debe estar adecuadamente informada. Adecuadamente informada, por supuesto. Es sumamente importante que conozcan cuáles son los efectos, cuáles son esos efectos y las consecuencias que tiene el consumo de la sustancia. Bueno, pues aquí queda este programa. Muchas gracias a los dos y hasta una próxima ocasión, ¿eh? Muchas gracias a todos. Disponer de información para entender la complejidad de estos comportamientos facilita la prevención para evitar el consumo de drogas. De todo ello nos han hablado hoy Emilio Ambrosio, catedrático de Psicobiología de la UNED, Alejandro Higuera, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y Miguel Miguens, investigador del Instituto Cajal, también de Madrid. Nosotros también nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su compañía.